940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes, Yupay Chayni. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Este recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. De igual manera, saludo a Pancho Viracocha en la parte técnica y de control, todo como todas las semanas que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde por la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy quiero iniciar con poesía de Simin Bethahani, conocida como la leonesa de la poesía iraní, con su poema Patria. Te reconstruiré, patria mía, aunque sea con el barro de mi alma. Levantaré columnas para sostener tu techo, aunque sea con mis huesos. Oleré de nuevo en ti la flor que inspira a tus jóvenes generaciones. Volveré a limpiar tu sangre con el torrente de mis lágrimas. Llegará otra vez un día luminoso y la oscuridad abandonará la casa. Pintaré mis versos de azul de nuestro cielo y aunque lleve 100 años muerta, permaneceré de pie sobre mi tumba para lanzar un grito tal que destroce el corazón del diablo. Aunque sea vieja, si me queda tiempo, volveré a la juventud aprendiendo con mis nietos la tradición del amor al país y cantaré de tal manera que cuando abra la boca, cada palabra del corazón cobrará vida. Así conservaré en mi pecho ardiente el brillo de la llama como el calor de la familia. De nuevo me das fuerza, aunque mi poema esté bañado en sangre. Te reconstruiré con mi vida, aunque sea más allá de mis fuerzas. Con este mensaje de amor a la patria y de pertenencia, quiero exhortarles a que estemos atentos en los temas electorales, a exigir transparencia y legitimidad para estos próximos comicios por parte de los organismos electorales, CNE y demás, y el gobierno, como se establece en la Constitución del Ecuador. No podemos permitir que se vulneren nuestros derechos democráticos y participativos, a los cuales tenemos la oportunidad de elegir a quien creamos pertinente, ¿verdad?, para que sea el próximo presidente y las demás autoridades del Ecuador. Tenemos apenas ya en el próximo mes vamos a elegir y no tenemos muy clara esa transparencia con todos estos conflictos institucionales y los impedimentos que se están dando, las trabas, y no hay una equidad, no hay transparencia. Varios movimientos sociales, de organizaciones, exhortan y hacen un llamado internacional a que estén atentos de las resoluciones y de lo que acontece en temas electorales, democráticos y participativos. De lo contrario, se seguirán vulnerando nuestros derechos humanos, como se los ha venido haciendo durante estos últimos 3, casi 4 años. Bueno, a seguir adelante. Reciban siempre un saludo fraterno, telúrico desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, energía, vitalidad y esperanza, que es la que nunca debemos perderla, y siempre pensando en el bien común y siempre construyendo paz y por la vida y por los derechos, por supuesto que sí. Bienvenidos, bienvenidas. En emisión del programa de esta tarde, en Trazos de Nuestra Identidad, nos encontraremos con nuestra historia, memoria e identidad.

de regreso y le damos la más cordial bienvenida a Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. También gestor patrimonial, antropólogo e investigador ecuatoriano y también parte de la coproducción de este programa, de, más bien productor de este programa de contenido. Muchísimas gracias, un excelente inicio de año, querido Juan Acosta, y pues bueno, agradecerte siempre por tus valiosos aportes y tu presencia y tiempo acá en este programa, tu programa Trazos de Nuestra Identidad. El tema que toparemos esta tarde es sobre los carnavales, ¿verdad? Esta tradicional fiesta que tiene ese proceso de sincretismo cultural en nuestros pueblos y que también tiene sus propias características y particularidades en las diferentes regiones, pueblos, comunidades, parroquias, provincias de nuestro maravilloso país llamado Ecuador. Pero siempre hay una memoria que no hay que olvidarla y parte de todo eso para ir construyendo y manteniendo y revalorizando nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como es el caso de las festividades. Mi querido Juan, bienvenido, muchísimas gracias. Buenas tardes, nuevamente un placer estar en este nuevo año, igual deseándoles un feliz año a todos. Con esfuerzo, con solidaridad, saldremos adelante. Y en el tema de la cultura que tú mencionas y has hecho esta introducción, es real, el carnaval es en el Ecuador una fiesta intercultural, una fiesta que de alguna forma es parte ya de ese patrimonio cultural inmaterial de pueblos y nacionalidades que habitan en el Ecuador. Pero esa festividad, si bien es cierto, está dentro o parte a nivel mundial, ¿verdad? Dentro del dentro del santoral católico, ¿verdad? De así las es. Festividades, y que es un previo a Semana Santa, ¿verdad? Pero dentro de nuestro país, dentro de esa religiosidad popular andina, amazónica, se liga directamente a los ciclos de agrícolas, de siembra y cosecha. Y justamente en el mes de febrero, dentro de las comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana, sobre todo, tienen un proceso de florecimiento. Y en el mes de marzo, el 20 de marzo, se preparan justamente desde el mes de febrero para recibir el nuevo año andino. Entonces ahí surge ese proceso de sincretismo de la imposición católica, ¿verdad? Pero que se mantienen elementos importantes como personajes y esas características propias de nuestra culturas, Juan. Ni más ni menos, en el carnaval en Ecuador, en las distintas regiones geográficas y los distintos grupos humanos, étnicos que lo habitan, tienen sus características propias. Tenemos el carnaval en la sierra, que de alguna forma no es lo mismo un carnaval de Tulcán a un carnaval de Loja, un carnaval de Cuenca, un carnaval de Quito. Tenemos, por ejemplo, fiestas de Ambato, ¿no? Claro, fiestas, como tú mencionas, lo de Ambato es un caso sui generis, ya que se ha tratado de culturizar el carnaval y hacer una fiesta en la cual no se agreda, porque la gente ahora cree que un baldazo de agua, un poco de harina, estos juegos son agresivos y se ha ido variando. Bien por ellos, de alguna manera, han ido cultivando la fiesta de las flores y las frutas. Como tierra. Que se da, que como produce. Tierra y como ese vínculo agrario que tiene. En Cañar tenemos al Taita Carnaval, vinculado profundamente y en Bolívar, ¿no? Con lo que son las costumbres agrarias, y de ahí se deriva hacia lo alimenticio, hacia lo gastronómico, ¿por qué no también hacia esa poesía popular, hacia esas coplas vinculadas íntimamente a este carnaval, a estas fiestas que tienen sus características muy propias en Ecuador? Tú mencionabas Guaranda, sí. En Guaranda, por ejemplo, es el desborde de este carnaval como era antes, con agua, con talco, con el buen trago pájaro azul, por ejemplo, la buena fritada, la buena comida, y que realmente el carnaval de Guaranda, para mí, personalmente, es uno de aquellos que conserva ese primitivo sabor de los carnavales ecuatorianos que uno de niño podía ver, por ejemplo, en todas las regiones del país, cuando era fecha de carnaval, era obligatorio mojarse. era obligatorio en las casas de alguna forma, con harina, con maicena, entalcarse, con perseguir a los vecinos, con anilinas. Y cuentan los cronistas que en Quito, a inicios del siglo XX, se jugaba de una manera con cascarones de cera, con de parafina, ¿no? De parafina como unas bombas. Que tenían agua florida en su interior, con diversos talcos, pero con un desborde, como tú mencionas, de alegría, de pasión, incluso desenfrenada en algunos momentos, para ya irse preparando a esa Semana Santa en la cual había que hacer diversas penitencias, había que estar acorde a esta fecha religiosa, guardar ese respeto que se guarda. El pueblo ecuatoriano es un pueblo católico, y de esa manera se vincula esta fecha, este carnaval, con sus manifestaciones. A mí me asombra mucho, por ejemplo, yo crecí en Cuenca, y en Cuenca era común que en las casas, la familia, los vecinos mataban un cerdo, preparaban morcillas, fritada, dulces de todo tipo. En Cuenca, te digo, en mi infancia, los carnavales era la fecha más esperada, más que las Navidades, porque te permitía compartir con alegría entre familia, entre vecinos, ir fortaleciendo estos nexos con este juego un poco proscrito en la actualidad, porque ahora está penado lanzar una bomba, se ha civilizado un poco más, se juega con carioca, se juega con distintas espumas de carnaval que son más tóxicas que la inocente bombita de agua. Claro, pero el sentido del agua, de botar agua florida, como dices, en esos cascarones en la época de la colonia, ¿verdad? Y más recientemente en el siglo pasado, ¿verdad? Pero dentro de la cosmovisión, ¿por qué el acto? ¿Solo aquí en el Ecuador o existía en todo el mundo ese acto de mojarse, de lanzarse agua? Básicamente hay en varios sitios, pero en Ecuador y en los otros sitios del mundo que hay esta costumbre de mojarse, de jugar con agua, es como limpiarse, es como el renovarse y estar preparado espiritual y físicamente para esta fecha de Semana Santa. Tenemos en Ecuador, por ejemplo, carnavales que suscitan la atención, hay un marketing, una publicidad muy grande, porque mueve lo que es el turismo interno. Un turismo que va, por ejemplo, de Quito hacia Guaranda, o se van hacia Ambato, o se va hacia las playas a disfrutar. En la Amazonía, por ejemplo, en Misahualli se hacen unas grandes fiestas en el malecón que tienen al lado de su río. Y en la playa hay una playita, exacto, hermosa, en la cual se desborda el pueblo de alegría, con música, con jolgorio, con una deliciosa gastronomía que cambia de lado a lado, porque no es la misma. Tú en la costa te pegas un buen ceviche, una buena corvina, un cebollado maravilloso. Eso. En la sierra, ¿qué te pegas? Una buena fritada, los dulces de higo, los dulces de durazno, los dulces, cantidad de dulces. Hay un dulce especial en Cuenca para esa época que se llama el jucho. El jucho está preparado con capulí, básicamente, y que puede ir integrado también unas duraznitos, algún fruto más extra cosechado en estas épocas. Y a lo que tú mencionabas, el Paucar Raimi, o la fiesta del florecimiento en la sierra centro-norte, básicamente en Imbabura, del pueblo Otavalo, es una fiesta que se vincula a estos carnavales, pero mantienen esa identidad indígena. Entonces, esta fiesta se hace un ritual, se juega con agua, se van el a los florecimiento, pollo, se van a cascadas, a sitios considerados parte de esa geografía sagrada, y a los niños se les pone flores, pétalos de flores, o chagrillo, como se les llama, en sus cabecitas y agua. Entonces, está vinculado íntimamente ese pasado precolombino que se nutre luego de la conquista en este mestizaje. Este es un mestizaje cósmico en el cual todos estos pueblos han puesto de su parte algo para nutrir ese gran caudal de alegría, ese gran caudal de sensaciones que es el carnaval ecuatoriano. Y es una forma de liberarse, ¿verdad? Desde luego, todo lo malo. Y de enamorarse, porque a la salida de los colegios nosotros, por ejemplo, ya sea en Cuenca, en Quito, en cualquier lado, se armaban lo que eran las jorgas, o las patas de amigos, como se denomina, a esperar que las chicas salgan de clases y claro, con sus respectivas bombas, a mojarse, a jugar, a meterlas en la pileta. Ya cuando vivía acá en Quito, en la Floresta, se jugaba mucho también en carnaval, y la pileta por lo general era el centro de atención del barrio, ya que tú pasabas por el redondel, seas vecino o no seas vecino, te agarraban y te metían a la pileta. En los últimos años, lamentablemente, se ve que secan la pileta, ya no hay cómo jugar así, se reprime. Por ejemplo, veo a los muchachos del Mejía que salen con banda de guerra, desbordantes de alegría, ahora que es mixto, y se van a meter en la Alameda. El año pasado, un caso sui generis, se habían llenado de seguridad, policía municipal, policía nacional, para que no se metan a la laguna. Pero los estudiantes, con esa ímpetu de la juventud, invadieron la laguna, se tiraban a los policías. Entonces realmente el carnaval es una fiesta que yo la considero que tiene un trasfondo de anarquía, de esto de liberarse, de no hacer caso a las leyes, esa alegre rebeldía. Y luego de que pase el carnaval, claro, la gente arrepentida, algunos de pronto con su buena gripe o medio chuchaqui o que comió demasiado, se preparan para religiosamente prepararse a lo que es estos rituales de Semana Santa, que también tú puedes observar que toda esta gente que jugaba carnaval religiosamente va a la iglesia, va a las procesiones, se arrepiente, se pone la ceniza, recordando, ¿no es cierto?, esta influencia, ¿no es cierto?, del catolicismo sobre estos pueblos que primigeniamente no practicaban esta religión, sino eran pueblos politeístas y que han fundido sus antiguas religiones con la actual. Eso está muy bien porque nos va dando identidad, y el carnaval es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y material también. Bueno, vamos a hacer, muchísimas gracias, querido Juan, vamos a hacer un otro corte musical y enseguida regresamos acá en este encuentro con la cultura de la mujer. Un gusto estar en Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, ya regresamos inmediatamente contigo a seguir conversando sobre los carnavales. Bueno, vamos a hacer un corte musical y enseguida regresamos nuevamente con ustedes. Vamos con Ali Primera, con la canción No Basta Rezar. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión, para ir a bombardear a los niños de Vietnam, para ir a bombardear a los niños de Vietnam. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta otras cosas para conseguir la paz. en el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No, no, no más personal, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no más personal, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, no, no, no basta rezar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Queridos amigos, les habla Miguel Conde, de integrante del Grupo Bajiñas, y queremos enviar un gran mensaje al programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy el Pato Guzmán, actor, escritor, director de teatro. Un saludo para el programa Trazos de Nuestra Identidad y para Yuma Ortiz, por la vida, por el arte y por los sures del mundo. ¿Qué tal, queridos hermanos de Quito, Ecuador? Mi nombre es Juan Beltrán Conde, Roger Vibra, Iván Beltrán, Armando Mario, Kenny Beltrán. Y juntos somos Nuestra Guatillas. Y al mismo tiempo queremos saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, ya estamos de regreso en nuestro nuestro encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Estamos conversando, aprendiendo, intercambiando con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur, y también antropólogo e investigador gestor patrimonial. Querido Juan, todas estas manifestaciones del carnaval, ¿cómo se van perdiendo de alguna u otra manera con estas nuevas imposiciones, de que de pronto se crea de que se moja las personas es ser inculto, que hay que aculturizar a la gente, civilizar a la gente, se escucha? Si bien es cierto, es importante rescatar que de alguna manera obviamente hay que jugar con quienes uno desee jugar y mojarse con quienes uno desee utilizar el agua. Eso son las partes de las normativas actuales o de respeto que se quiere poner o imponer, querido Juan. ¿Qué corre riesgo en estas imposiciones o en estas limitaciones con las expresiones culturales, patrimoniales, como es en el caso del carnaval? Y ahora que estamos en pandemia, obviamente las cosas serán muy diferentes. Desde luego, los carnavales pandémicos van a tener otra característica. La gente, básicamente, esa alegría desbordada no se la va a ver. Y en lo que tú hablas, hay influencias en estos procesos de globalización. Antes como que no existía tantos contactos, te hablo de los años 60, 70, 80, mediante la tecnología, mediante la facilidad de viajar, de hacer turismo a otros países. Entonces ahora muchas veces yo veo carnaval en Ecuador, traen unas garotas brasileñas a que bailen en tangas, en algunas fiestas, como impulsando alguna municipalidad, algún consejo provincial, algo foráneo, ¿no es cierto?, pero que va acorde a la fecha. Es así, la gente en Brasil, en Río de Janeiro, se manifiestan. O hay el carnaval de Oruro, con su música, con sus bailes, con sus máscaras, que igual se va imponiendo. A veces tú ves en las comparsas de acá, ecuatorianas, ecuatorianos bailando, tipo brasileños, tipo bolivianos. Entonces, estas fiestas intercultural. Van transformándose. No se puede decir que conserven esa pureza. Hay sitios rurales, alejados a las grandes urbes, o barrios dentro de las grandes ciudades en que se mantiene esta tradición primigenia, ¿no? Con el juego como era, como lo hemos descrito anteriormente aquí en el Ecuador. Pero ahora básicamente hay una mezcla de todo, es un shampoo. Y básicamente el carnaval también es ese desborde de pasiones, de sexualidad muchas veces. Las carnetoladas europeas, por ejemplo, habían esos excesos. Pero esos excesos, como decir, bueno, ahora peco, pero mañana me arrepiento, un poco es la idea dentro de esta religiosidad. Y antes del catolicismo existía ya la celebración entre los romanos de lo que era un carnaval. Por ejemplo, llega la primavera, en marzo hay que empezar, en Europa, ¿no? Hay que empezar a festejar las nuevas cosechas también, pueblos agrarios, los nuevos frutos, el vino abundante. Había el dios Baco, el dios de los bacanales, porque bacanal es un gran banquete, que tienes tu vino, tienes tu comida, tienes tus juegos y tienes también mucho amor. Mucho amor y también, bueno, así es, hay que tener cuidado en esos carnavales pandémicos. Querido Juan, también es importante, hablábamos que dentro de la religiosidad para nuestros pueblos andinos, es también este mes, a pesar con todo el sincretismo cultural que existe, como hemos hablado acá en esta tarde, es la preparación también para el nuevo año andino en el caso del Ecuador. Básicamente en lo que son comunidades quichuas, que mantienen de alguna forma esta religiosidad y festividad de celebrar solsticios y equinoccios. Es casi desconocida y se la ha ido rescatando, poniendo en valor lo que es el Mushumnina o Nuevo Fuego, inicio del año andino, en lo que es el equinoccio, ¿no es cierto?, del mes de marzo, que se celebra aquí en distintas comunidades, vinculado, arrastrando todo esto desde el Paucarraymi, que es la fiesta del florecimiento, a celebrar este nuevo año andino. No es generalizado, no es generalizada la celebración del Mushumnina, son pocas comunidades que lo celebran, y se ha ido difundiendo, y ojalá llegue a otros sectores. Nuestra historia es una historia diferente a la de Occidente, tenemos que rescatarla. Estos ritos primigenios de solsticios, de equinoccios, básicamente son los que nos dan una identidad, pero no una identidad que muchas veces se folcloriza. Entonces el Inti Raymi, el Mushumnina, el Capac Raymi son fiestas que tienen que mantener esa identidad, ese sabor andino. Madre naturaleza, y la relación, ¿no?, desde luego, porque son fiestas eminentemente agrarias, que se celebra los frutos que nos da nuestra Pachamama. Así es, mi querido Juan. ¿Qué le dirías a todas esas personas que nos están escuchando con referente a la revalorización de nuestro patrimonio? Es muy importante fortalecer nuestra cultura, ya que mediante la misma mantenemos esa herencia hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, de enseñarles lo que somos como ecuatorianas, como ecuatorianos, el gran valor, porque en algún momento en que se globalice todo, lo mismo será pasar un carnaval aquí que pasar en Disneylandia, que pasar en Bolivia, que pasar en Europa. No, tenemos que definirnos culturalmente y estas fiestas nos permiten eso, valorizar este patrimonio. Si hay cosas negativas en estas fiestas, hay que tratar de evitarlas o hay que tratar de mejorarlas, pero el juego con agua, con harina, con huevos incluso, ha sido tradicional en Ecuador. Y eso es algo que no hay que perseguirlo, que no hay que prohibirlo, sino hay que dejar que la gente decida con respeto si juega o no juega los carnavales. Yo en estos carnavales sí me mojaré por dentro y por fuera. Pues de eso se trata los carnavales, queridos amigos y amigas. Bueno, el tiempo vuela. Muchísimas gracias, querido Juan. Te volveremos a tener, que estés en este programa, tu programa. Eres parte del programa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un tercer corte musical. Enseguida regresamos en su programa Trazos de Nuestra Identidad.